gusto charlar con ustedes. Gracias por atendernos, César. Bueno, ayer hablábamos con Lizardía, estuvimos hablando, por supuesto, del trabajo de la Federación, del trabajo de la Junta Vecinal, en la Sociedad de Fomento. En un momento hablábamos de la probable construcción de las cocheras allí, que tienen un proyecto que tienen ustedes. ¿Cómo está eso, César? Mirá, Omar, sí, es un proyecto que tenemos nosotros que cuando asumimos, lo hablamos con el doctor Echeverri, y bueno, ellos hace 2 años, 1 año y medio más o menos, nos dieron la titularidad de las tierras por 99 años, pero con la condición de que teníamos que iniciar la obra dentro de los 2 años, ¿cierto? Uh-huh. Y los 2 años se cumplen ahora en octubre, creo que el 26 de octubre, no lo tengo bien presente el día, pero es en octubre. Ajá. Y bueno, como no teníamos posibilidad económica de hacerlas, en una reunión de comisión directiva, la comisión directiva dice, bueno, a ver cómo podíamos hacer, es una picardía perder perder esa tierra, ¿cierto? Tierras que están ubicadas frente al barrio, ahí sobre Vélez Sarfield, ¿no? Vélez Sarfield y Saavedra, claro. Atrás de lo que es la GNC, atrás de lo que es el CINCE, y a espalda de lo que es nuestro salón también. Exacto. Bueno, ¿y qué posibilidades hay? Bueno, entonces, llegamos a la conclusión por parte de la Junta Vecinal de que nosotros el monto que podíamos conseguir por parte nuestra era 50.000 pesos. Que es una suma chica, ¿cierto? Así que bueno, entonces, antes que nada, lo primero que les dije, bueno, esto primero hay que charlarlo con el Ejecutivo, porque el dinero es muy poco que tenemos, no alcanza ni para la mitad de la obra, entonces bueno, hay que charlar con el Ejecutivo. Así que bueno, le pedí una audiencia al jefe de gabinete, me la dio enseguida prácticamente, o sea, fui a pedirle y ahí me atendió ahí nomás. Le tiré lo que habíamos conversado a la comisión directiva y me dice de cuánta plata estamos hablando, César, que tienen ustedes, y le digo, mire, la realidad, Héctor, hoy no sé porque esta noche vamos a juntarnos de vuelta para ver a cuánto llegamos. Bueno, hace una cosa, dice, nosotros tenemos, le aclaré, le pregunté si ellos tenían interés en que nosotros hiciéramos la cochera, ¿viste? Y me dijo, sí, no, no, o sea, el municipio está interesado en que haga la cochera. Haceme urgente. Es que, perdóname, César, ¿cómo? Es que hay una necesidad imperiosa de tener cocheras por la cantidad de vehículos que hay ahora aquí en Olavarría, ¿no? Te voy a pedir si me podés subir un poquito el retorno hacia Bueno, abajo. Ahí está nuestro operador trabajando. Te decía que hay una necesidad imperiosa de construir cocheras por lo que se ha incrementado el parque automotor, ¿no? Sí, Omar, es impresionante la gente del barrio como cruza la Pringles, hasta Dorrego, hay algunos que van hasta Necochea. Para dejar el auto, hay otros pasan la avenida del Valle para acá atrás, para el lado de Pellegrino, de Balcarce, ¿viste? Realmente para nosotros sería una obra, para el barrio sería una obra muy buena, y para la Junta Vecinal también, porque económicamente sería una entrada muy buena y en la cual nosotros podríamos ir creciendo como dirigente. Pero bueno, el doctor Vitale me atendió muy bien, realmente me atendió muy bien. Charlamos un rato y me dice, mira, hacé una cosa, haceme una carta para José, dice, con los costos totales de las cocheras y con la plata que tienen ustedes. Hacémela lo más rápido que pueda. Bueno, obviamente me puse a trabajar, creo que estuve el lunes con el doctor, y ya el viernes estaba con la carta hecha, volví a pedir costos materiales, el cálculo ya lo teníamos, teníamos los planos más o menos hechos, y ¿cómo es? Pedí presupuesto de mano de obra y ya creo que el viernes ya estaba presentándole al doctor Vital la carta, ¿viste? Bueno, perfecto. Y nosotros es una obra grande, Omar. Realmente es una obra que al barrio le vendría muy bien, pero también somos conscientes de que es mucho dinero, ¿cierto? El total de la obra serían 151.000 pesos. Y bueno, nosotros contamos más o menos lo que podíamos conseguir nosotros y llegamos a 50.000 pesos. Ajá. Así que bueno, le puse eso en la carta al intendente Y el doctor Vitales me dijo, quédate tranquilo, dice que ya lo vamos a charlar con José, a ver qué podemos hacer con esto. ¿Cuántos autos podrían guardar ustedes? 70. ¿70 autos? Son 70 cocheras. Pero, como yo le decía cuando le entregué la carta al jefe de gabinete, no es necesario hacer las coches, las 70, en la primera, o sea, de una, ¿viste? Podríamos hacer tranquilamente 40, y después con la misma recaudación de las cocheras iríamos haciendo a medida de que vayamos pudiendo, ¿cierto? Claro. Pero hay un tema, el tema es que hay que cerrar el predio, que es lo más costoso, ¿viste? Hay que hacer el paredón sobre Vélez Arfiel, el paredón sobre Saavedra, porque lo de adentro está hecho ya, y poner el portón en la esquina para que puedan entrar los autos, y después hacer los boxes adentro. De acuerdo a lo que se está cobrando en las cocheras por ahí, en los barrios, en 2 años por ahí se podría estar recuperando el dinero, ¿no? Más o menos. Sí, porque el dinero, por ejemplo, que pondría... eso yo se lo aclaré bien al doctor Vitales, el dinero que pondríamos la gente de la Junta Vecinal sería a devolver. Ajá. Obviamente sin ningún interés, pero es un dinero a devolver, ¿viste? Porque viene de los bolsillos privados, ¿cierto? César, Martín Rodríguez lo saluda. ¿Cómo está, buen día? Martín, buen día. Bien, consultarlo, ¿la gestión de las cocheras sería enteramente de la Junta Vecinal? ¿Lo estarían manejando ustedes? Sí, porque nosotros en su momento... cuando estuvimos reunidos con el señor intendente que estuvimos que fuimos a pedirle los terrenos, que fue la comisión directiva, él me preguntó que cómo lo íbamos a hacer. Y le digo, mire, José, le digo, hay tres posibilidades. Una es que la haga enteramente el municipio y que se las dé a administración de la Junta Vecinal. Esa sería una de las formas, ¿cierto? 100% construidas por el municipio, se las da concesión a la Junta Vecinal para que las administre. El día que el municipio vea que la Junta Vecinal no está cumpliendo o que hay otra institución a la que ellos creen que sería más necesario, se la darían a otra, pero las cocheras serían enteramente municipales. La otra forma sería con un subsidio retornable, ¿cierto?, a devolver con el alquiler de la cochera. Y la tercera forma sería hacerla la Junta Vecinal enteramente. Bueno, él me dijo en su momento que hacerlas totalmente municipales no, y que la única manera viable era que la hiciéramos nosotros. Perfecto. Vos sabés bien que, Omar, que nosotros somos una comisión que siempre estuvo los pies sobre la tierra, siempre hemos trabajado sobre concreto, y cada vez la veíamos más imposible el tema de la construcción de las cocheras, ¿viste? Porque realmente los valores para una junta vecinal, Omar, que tiene la única entrada que tiene es algún alquiler de salón y algún baile que hacemos, alguna cena y baile, no tenemos otro, no manejamos una entrada como otras sociedades de fomento, como qué sé yo, como decirte Pueblo Nuevo, Moreno, que tienen otra entrada, ¿te das cuenta? Así que bueno, la veíamos cada vez más lejos. Así que, ¿qué plazo les queda? Hasta octubre, Omar. Hasta octubre. Si no recuerdo bien, mirá, ayer iba a fijar, después que me llamó Martín. Ah, un mes. Un mes y pico, sí, para iniciar la obra, ¿viste? Perfecto. De todas maneras que eso no sería problema, porque yo creo que si estuviera la posibilidad de que el municipio nos dé una mano, el mismo municipio nos va a decir, no, hay que hacerla, bueno, háganla, punto, chao. Claro. Bueno, pero bueno, estamos expectantes porque sabemos que... el municipio ha cambiado un poquito la forma de mirar hacia la sociedad de fomento, principalmente a las que más están trabajando. Recién estaba escuchando ustedes la cantidad de subsidio que ha dado. Eso está muy bueno, Omar, porque hace crecer a los dirigentes, ¿viste? Y les da impulso para que sigan trabajando. Perfecto. Así que estamos muy confiados. Estamos confiados con la federación, Omar. La federación está tomando un vuelco, ¿viste?, muy bueno para nuestras instituciones. En la última reunión que tuvimos había muchas instituciones, creo que había representando a 13, 14 instituciones, había más de 20 personas en la reunión, y fue muy bueno porque cada una de las instituciones se explayó en lo que estaba haciendo, ¿viste? Y vos vas conociendo lo que van haciendo las otras instituciones, y bueno, estamos a la espera de que se acerquen todas las instituciones a la federación. Ojalá se pueda concretar la obra, César. Seguro, Marcelo, seguro. Sí, estamos con todas las expectativas, pero también con los pies sobre la tierra, como te dije hace un ratito, porque El municipio sabrá si puede, si no puede. Hay que ver también la posibilidad que hay que sea en ese presupuesto, ¿cierto? Sabemos que el municipio tiene las cuentas ahí, es muy buena la forma de cómo se manejan ellos, así que... Ordenadas, tienen las cuentas. Es medio parecido como nosotros, ¿viste? Nosotros, cuando tomamos la Junta Vecinal, estaba totalmente indocumentada la Junta Vecinal. Hoy tiene toda la papelería al día, es una institución de bien público, ¿viste? Se hace lo que se va pudiendo, Mar, ¿viste? Perfecto. César, muchas gracias. No, un saludo muy grande para vos y para toda tu audiencia.